Así que, amigos del mundo aquí presentes, reciban el agradecimiento del Uruguay entero. Somos un país admirable para vivir, pequeño, sin multitudes, sin megalópolis, con ministros que caminan por las calles sin escolta, de cuidado. Somos un país que ama los fines de semana largos, tanto como la libertad. Y estamos esperando no solo turistas, sino mucha gente que venga a residenciarle, porque este es un país donde vale la pena vivir. Así que, amigos del mundo aquí presentes, reciban ese agradecimiento, sepan que no solo estamos honrados por su presencia, estamos contentos, y yo diría que hasta conmovidos, muy particularmente, este viejo luchador. Para terminar, déjenme llegar al borde de la desesperación y decir que este gobierno empieza, no lo ganamos, sino que lo heredamos en gran parte. Porque la principal razón de nuestra llegada a la presidencia es el éxito logrado por el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Él y sus equipos han hecho un gran trabajo. Tal vez como país hemos tenido suerte, que la sigamos teniendo, pero la suerte hay que ayudarla. Nosotros vamos a seguir en todo lo posible por ese camino, construyendo una patria para todos y con todos, absolutamente con todos. Muchas gracias.